DRS. Bueno, ¿cómo anda, gente? Nuevo programa de LHDLS, programa 52. Mi nombre es Gonzalo Verde y, bueno, ya hace un año transmitiendo para la radio Alter Zapucay, una radio con problemas, pero con un corazón inmenso. Arrancamos el programa escuchando a los Rolling Stones con la canción In Another Land de sus majestades satánicas, de ese disco. No suena, ¿no?, a Rolling Stone, como que no, parece otra banda, ¿no?, esa canción al menos. Bueno, ¿cómo fue esa semana? Yo no tengo demasiado para contar, lo que sí te cuento que el jueves fui al ciclo Paralelo Express que se hace en Espacio Rincón y la verdad que la pasé de 10. Creo que es de los ciclos más lindos que hay en la actualidad. Estuvo tocando Fabio Obregón, Sonia Calavera, Juan Schulmeister y Deportivo Alemán. Bueno, una gran noche fue. Bueno, vamos a seguir con música. El otro día escuché una banda que entiendo que debe ser bastante nueva, que se llama Adiós Amigos, con una coma en el medio. Adiós, coma, amigos. Y sacaron un disco que, espera que ya te digo cómo se llama. Se llama Gardenia. Y bueno, nada, me gustó mucho el disco. Vamos a escuchar una canción que es de este disco que se llama Carros alegóricos de fin de año. Adiós, amigos. Estás escuchando LHDLS por AM Alter Sapucay. escuchamos a Triste Vieja, Desperfectos Técnicos. Bueno, decía que escuchábamos a Triste Vieja, una banda de la que la verdad es que no conozco nada, pero me llamó la atención el nombre. Primero leí Triste Viaje, pero no, es Triste Vieja. Y sacaron un disco que se llama Cuando Todo Está Perdido, ¿Qué Se Hace? En el 2023. Esta canción que sonó se llama Todo Cambia a Medianoche. Estás escuchando LHDDS por Alter Safgar. Estamos estrenando algunos separadores nuevos. Bueno, te cuento que la banda Protocultura sacó nuevo disco. Primero había sacado un adelanto, ¿no?, de la canción Nihilismo Positivo, y ahora ya sacó el disco que se llama Basado en Hechos Reales. Es muy muy nuevito y bueno, vamos a escuchar algo de Protocultura. Escuchamos la canción Nil. We'll be right back. Standing in the Rain, y ahora escuchamos a Firehouse haciendo Sometimes. We'll be right back. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más bandera que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón, porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. No debemos ir a la lucha, no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o en la cabeza. Hablan de la reforma de la Constitución. Claro, a los socialistas no les debe convenir. Aunque la pidieron también. La pidieron, sí, pero ahora como la va a hacer Perón para favor de los trabajadores no le conviene. Ellos que sancionaron leyes sin sanciones. ¿Cómo pueden ser leyes esas que no se les causaba ninguna sanción? Ellos que no hicieron nada por los trabajadores, que no fueron nada más que cuatro fósiles, que giraban una bandera para poder vivir ellos nada más, pero a los trabajadores no les dieron nada, porque si algún trabajador ha recibido ventaja a los socialistas, que los digan. De los comunistas, ni qué hablar. Y así sucesivamente, de los oligarcas, sí, trabajaban para ellos, pero el pueblo, éramos las turbas, como nos llaman en el Congreso, o aluvión zoológica. Pero ellos deben tener mucho cuidado cuando clasifican al pueblo, lo califican de turba, de avión zoológico, de chumba. Deben tener mucho cuidado porque el pueblo, ese pueblo que con su sacrificio y con su trabajo ha engrandecido la patria, no es digno que esos señores lo nombren, ni llamándolo como antes lo llamaban pueblo soberano y hoy avión zoológico. No, nosotros que nos respetamos, deseamos que no nos recuerden esos señores porque nos hacen daño. Lo único que ellos quieren, como dijo el compañero Salvo, que esto sea una anarquía, porque ellos creen que dividir para reinar van a volver a reinar, pero están equivocados. El pueblo argentino se ha despertado y está en mayoría de edad. No volverán ellos nunca más a la patria, o la patria se sigue y será el que tornaré. Nosotros tenemos una causa a la cual no hemos defraudado, y esa causa es el pueblo. El general Perón, que hoy no ha podido estar presente, aunque lo está espiritualmente con ustedes, lo estará el 17 de octubre desde la plaza y dará consignas muy interesantes a los trabajadores argentinos y a los descamisados del 17 de octubre. Obreros de la Destrucción se llama el nuevo disco grabado en vivo de Krupoviesa. Bueno, que te cuento, fue un disco grabado hace ya casi un año, en noviembre del 2023, en La Tangente, un show que estuvo muy bueno, con muchos invitados, y que fue su última fecha hasta el momento, pero ahora en unos días... para ser más exacto, el 15 de octubre van a tocar en el ciclo Visage del Centro Cultural Rojas. Vamos a escuchar algo de este disco, Obreros de la Destrucción, de Krupoviesa. Escuchamos Che Estudiante y tiene a compañero Asma de invitado. Siempre veo estudiantes con el pelito teñido y zapatillas elegantes. Escriben comentarios en sus blogs. Yo aprieto el puño y les canto esta canción que dice: che estudiante, estudiante, che estudiante, vas a tener que entender. Estudiante, che estudiante, che estudiante, vas a tener que entender de una vez. We'll be right back. trabajar, siempre te veo al sol. Con el pelito tenido, desteñido de color. Sirviendo a causas nobles, pobre diable. Apretó el puño y pierdo el control. Querido estudiante, che estudiante, vigilante, vas a tener que entender. Una vez estudiante, vigilante, che estudiante, vas a tener que entender una vez. Cuando salgo a caminar siempre veo estudiantes con el pelito tenido y zapatillas elegantes, escuchando trap para la liberación. Yo aprieto el puño y pierdo el control. Che estudiante, vigilante, vas a tener que entender. Una vez estudiante, vigilante, che estudiante, vas a tener que entender. Salgan al sol. Son los cerebritos muertos clase ABC. Casa en San Isidro, subte, línea D. El dedo duro y la esvástica en el corazón. Yo aprieto el puño y le canto esta canción. Que dice, che estudiante, vigilante, che estudiante, vas a tener que entender. Una vez estudiante, vigilante, che estudiante, vas a tener que entender. Una Grupo Viesa en vivo. Vamos a seguir con Motor Mutante, Cerebro Bomba. Thank you. El programa se llama LHDLS, porque el marketing es lo de menos. Hace algún tiempito estaba escuchando la edición deluxe del disco Pornography de The Cure del año 82. Y bueno, en esta edición deluxe hay varias canciones, algunas en versión demo, otras en vivo. Y hay una versión que me interesó, que es de la canción de Hand in Garden, que tiene algunas variaciones en la letra y bueno, y en la música también. Grabado en los estudios Rhino, este demo, en el año 81, vamos a escucharlo. We'll be right back. Bueno, te quería contar que la banda rosarina Musgo en las Sienes sacó un nuevo disco que se llama Rayo. En realidad es un EP de 6 canciones. Y la verdad que me gustó mucho, un sonido muy, muy oscuro. Vamos a escuchar la canción que abre el EP de Rayos de Musgo en las Sienes, que se llama Artificios. El programa se llama LHDLS, porque el marketing es lo de menos. Bueno, les quería leer algo de la revista Cerdos y Peces en su edición número 24 de marzo de 1990. Hay una crónica escrita por Vera Land. Que hace poquito me enteré que Vera Lan en realidad se llama Andrea Álvarez, igual que la baterista. Y la crónica se llama Yonkis. Bueno, es claro de qué habla, ¿no? Si se llama Yonkis. Igual, viste, como estas cosas de Cerdos y Peces que nunca sabes hasta qué punto es ficción o periodismo, ¿no? Y bueno, esta nota tiene un apéndice que dice Una de opio, se llama, de Vera Land. Dice así: para todos los que estábamos en el departamento, era la primera vez. Excepto el pibe enfermero que estaba en la cocina preparando la cosa. Fue gracioso, medio ridículo. Estábamos todos sentaditos en los sillones e íbamos pasando de a uno a la cocina. Yo creo que fui la tercera. Tenía 19 años en aquel momento y tenía bastantes ganas de morirme. Cuando extendí el brazo pensé, quizás haya una burbujita de aire. Ese pensamiento me gratificó. Años más tarde me enteré por Burroughs que si las burbujas de aire mataran, no habría ni un yonki vivo. La cosa fue rápida. Todos los yonkis que había conocido me habían dicho que yo tenía buenas venas, y fue así. Un orgasmo caliente y redondo nacía por encima del comienzo de mi culo. Subió por la columna vertebral y cuando tocó la nuca, esta especie de huracán me electrierotizó hasta la punta de los dedos. El enfermero estaba de espaldas preparando uno nuevo. Dejé la silla y fui hasta el living. Pasó lo siguiente. No recuerdo a dónde se fueron todos. Éramos como 7 u 8. Pero sé que yo flotaba, como si estuviera en el agua o en el espacio. Y el tiempo no existía. Manteníamos una conversación muy lenta con mi amigo que estaba en el sillón de enfrente. Una conversación con largas pausas. Cada tanto un ser de la Edad Media, muy bien arropado, atravesaba el living. Al rato, otro cruzaba del lado opuesto. Hubo un momento en que venían dos de la derecha en fila y uno desde la izquierda. Llevaban distintos sombreros y distintos vestuarios. Y los colores de ellos se diferenciaban de los colores de la pecera living de mi amigo haciendo gestos en el sillón. Hubo también un castillo de piedra con flores fluorescentes, naranjas y verdes, un pasillo con candelabros y la cámara atravesándolo a tanta velocidad que la llama de las velas se transformó en una línea azul. Miré la ventana y era de día. Cerré los ojos. Escarabajos trepaban sobre una fluorescente naranja, escarabajos moviendo dificultosamente sus patas. Nunca volví a inyectarme, pero las veces que estuve en casas que había gente pinchándose en otros cuartos, siempre me pareció un clima bastante asqueroso. Lo que sí me sorprendió posteriormente es que cada vez que he ido a quitarme sangre, tuve una sensación de placer al sentir la aguja penetrar la vena. Vera Land, en Cerdos y Peces. Bueno, vamos a seguir con música. Escuchamos a The Animals, 1964, haciendo The Right Time. Oh, baby. Mientras el gato se duerme una siesta acostado al lado de la ventana, como aprovechando ahí un último solcito, porque se está poniendo nublado. Yo esto lo estoy grabando un día antes, o sea, el domingo. Nosotros vamos terminando con este programa, con esta emisión número 52 de LHDLS. Un año al aire por Alter Zapucay. Y te recuerdo que nos podés seguir por Instagram, buscás LHDLS. Y bueno, en los links podés encontrar la página de la radio de Alter Zapucay, podés encontrar nuestro blog, en donde, aparte de los programas viejos, también hay otra info que está buena, de bandas y demás. Y el cafecito, que estaría bueno que nos invites un cafecito, que colabores con el programa. Están muy baratos esos cafecitos aparte. Bueno, nos vamos a despedir escuchando a John Cale, de su primer disco de 1970, que se llama Vintage Violence, un disco muy recomendable. Aprovechando este domingo que se está nublando, vamos a escuchar Gran Nube Blanca de John Cale, ya sonando. Te mando un beso, hasta la semana que viene. amigas, amigos, y con un saludo del gato Marte, les informamos que esta hora de LHDLS ha llegado a su final. Hasta la semana que viene. Adiós.